me mató en realidad el cambio de técnico y la lesión en el medio, que justo me agarra, justo cuando se van los técnicos anteriores, agarra el mumo y bueno, me lesiono ahí, estuve 2 meses parado y no jugaba. Pero ahora disfrutando de este momento. Y sí, me está tocando jugar, intento dar lo mejor cada vez que me toque, así que bueno, aportando lo mejor para el equipo. ¿De qué estás jugando? ¿5-5? De doble 5. De 5, con Ale. Claro, no, por características yo tiendo a soltarme un poquitito más y Ale es el que cubre un poquito más los espacios, viste que Ale es el medio enfermito, pero en ese caso. Sí. Y al margen, como vos decís, sí, somos similares y nos vamos cubriendo espacios, si él sale yo me quedo y viceversa, así que nada, intentamos que crucen lo menos posible los volantes. No, lo principal que nos pide el Mumo a los 2-5 es que seamos prácticos, que seamos pragmáticos. Jugamos simple, no, que no querramos hacer cosas que no podemos y que tampoco se pueden hacer por una cuestión de la cancha, depende mucho de la cancha, viste, la cancha Uribe no es de la mejor de la liga, así que nos pide que seamos prácticos. No, yo soy medio billardista, viste. Claro, por eso te lo digo, yo no lo quería decir. O sea, cuanto más fácil sea el partido y cuanto más práctico y cuanto antes pongamos a hacer el gol, mejor. Claro. O sea, ¿para qué complicarse si de la forma más sencilla se puede ganar también? O sea, si se puede jugar, si la cancha da, es obviamente un fútbol mucho más lindo, más vistoso. Pero hay veces que los equipos juegan feo, pero juegan bien también. Así que, sí, nos va a dar confianza, aparte por el rival al que se le ganó, que es un rival directo en la lucha por entrar en los primeros 8 y un rival súper candidato a ganar como Athletic de Lobos. Lo que pasa también nos jugó en contra que nunca pudimos estar todo el plantel disponible como fue este domingo, y tuvimos la suma de que bueno, hace poco se sumó el Muro Sicardi y volvió el Negro Ángel Gauna, que son pilares lo que es en la defensa, y bueno, pudimos estar todos completos, así que yo creo que con el correr de los partidos vamos a ir ensamblando los meses. Sí, coincido totalmente. Lo charlábamos cuando volvimos en el auto el otro día, que bueno, recién lo nombraste, ¿no? La jerarquía de Athletic en lo que es ofensiva, y la verdad que no tuvieron chance. Tuvieron solamente una chance que patearon de 30 metros. Eso, creo que con eso ya te estoy diciendo cómo fue el desarrollo del partido. Estuvimos muy, muy, muy eficientes abajo y la verdad que no nos crearon situaciones de gol. Uribe cuenta con un plantel riquísimo en lo que es cualidades técnicas y aparte hay mucha variante. Tenemos buena defensa, tenemos buen mediocampo, no sé, por decirte una cosa, Erick Aguirre quedó en el banco el otro día, que es un jugador que juega de titular en cualquier lado, por decirte algo, ¿no? Tenemos al Chino Arrieta, hay muchos jugadores que el otro día no fueron parte del once titular y que vos los ponés y sabés que van a rendir, así que nada, somos un plantel de 25 jugadores, todos muy parejos y tenemos que entender que si nos toca ir al banco, bueno, hay que aceptar lo que el técnico decida para determinado partido. Sí, uno siempre intenta ser lo más ordenado posible, pero como vos decís, el momento del partido, muchas veces la desesperación te lleva a cometer cosas que no tenés que hacer y bueno, están ellos para guiarnos en ese momento. Y el domingo contra el campeón y puntero de esta segunda fase también. Terrible, ¿no?